Así es, hay una profunda crisis sanitaria producto de la pandemia en el mundo, pero le agregamos una debilidad institucional, una falta de confianza política en las instituciones, una confrontación que no nos ayuda a atravesarla como deberíamos atravesarla. Claro que la pandemia no es solo de Argentina, el mundo está viviendo esta pandemia, pero cada país la atraviesa con su cultura, con sus instituciones, con su calidad también de solidaridad. Y me parece que nos falta en Argentina ese proceso. Uno mira con la verdad, con mucha vergüenza que en algunos lugares, como en Capital, el debate pasa a ser judicial. Acá tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo, cómo protegemos a los más débiles, cómo acompañamos y cómo vamos garantizando que la vacuna llegue a todos, mientras que también solidariamente cuidamos a los que hay que cuidar. Así que es un gran desafío. La pandemia nos ha puesto a prueba y creo que tiene que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor.